Cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuelchipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. ...287, señoras y señores, así estamos arrancando este programa 287 de este equipo de cooperativa, este equipo de comunicación, claro, de la Cooperativa Al Margen. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Son las 18:15. ¿Cómo va este equipazo? ¿Cómo anda acá Fabián Agosta? ¿Cómo le va, compañero? Muy bien, Luciana Avilés aquí ingresando en esta jornada, si nos están escuchando en vivo en este viernes 18:15, este 9 del 9 del 22. Sí. Ingresando ya en el verano. No, mire que nos salvamos, ayer nevicó. Nevisco. Ayer nevicó, nos hablamos, pero hoy, sin embargo, un día caluroso, radiante, rutilante. Sí, sí, caluroso, caluroso. Ya empiezan a desponcharse, ¿viste? Ya es cuestión de irse sacando ropa. Después, ojo, porque a la mañana fresquita la cosa. A esta hora está agradable, más luego vuelve a refrescar. ¿O no, Violeta Moraga? Bienvenida. ¿Cómo anda? Siempre hay que andar con el poncho bajo el brazo porque siempre no se sabe lo que puede pasar. Patagonia, bien Patagonia. Bien Patagonia. Esto es así. Muy bien, Luciana, bien. Contenta de estar acá en el programa nuevamente, que estamos. El viernes pasado me lo perdí. Bueno, estamos acá todos en el piso. Pablo Bassi, ¿qué es el 8-7? ¿Cómo andan, compañeros? Bien, el 2-8-7, el 8-7 son los piojos. Carajo. Corre, alejate de mí. Cara, si hemos lidiado con los piojos. Hemos lidiado. Si hemos lidiado. ¿Lidian ustedes actualmente con sus crías y los piojos? Yo actualmente no sé. Yo creo que es un regreso de la vida, como diciendo, bueno, cuando yo era chica sí tuve que lidiar y ahora como que no, zafé. Sí. No sé por qué, no sé de qué depende. ¿Ustedes los que no tienen hijos no tienen piojos? Bueno, eso es lo que iba a decir, ¿no? Hay una teoría de que cuando creces, tipo, pasás una etapa, no sé si te volvés más amargo, ¿o qué pasa? Que no se te pegan los piojos. ¿Qué pensás, Fabi? Tiene que ver con la altura. La altura de claro, los niños y la altura de la cabeza de uno. Cuando uno no menos tiene pelo, niños, no se agacha a saludar. Claro. Pequeños. Claro. Entonces claro, están lejos y no saltan. ¿Por qué atacan a los chicos y no atacan a los adultos? ¿Viste? Bueno, dicen que son más dulces, que están como más inocentes, que los piojos van a esas cabezas. Estas cabezas están medio que ya está, medio de vuelta. Ya ni para piojos. Menos pelo, menos dulzura. Andá a saber, dicen por ahí. Vamos a ver. No sé, no me he pegado yo piojos de grande. Y toquemos madera, Toquemos madera porque nunca se sabe. Unite a la comunidad Al Margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socies con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Bueno, tenemos vías de contacto, no las habíamos pasado, así que rápidamente les digo que se pueden contactar al WhatsApp al 2944-625040, 2944-625040, ahí nos mandan el mensajito de texto, el WhatsApp, esa es la vía de comunicación. Y si no, las redes sociales, que claro que tenemos redes sociales, estamos en Instagram y también en Facebook como Colectivo Al Margen, así que así nos encuentran. Nos encanta saberles del otro lado, así que vayan contactándose. Vayan haciéndose parte de este 33 de mano, programa piojoso en el día de la fecha. Y nos vamos a este segmento de repasito de informaciones de la semana, ¿les parece? ¿Nos metemos en esta? Vamos. Nos metemos en esta. Bueno, a ver, venimos siguiendo bien de cerquita lo que es el tema de la LOF Buenuleo, ¿no? Que están atravesando procesos judiciales bastante intensos, semana a semana suceden cuestiones, hay novedades semana a semana en relación a esta LOF que queda ubicada, para quienes no sepan, ahí al pie del Cerro Ventana, cerquita ahí del barrio Pilar 2. Y bueno, lo que sucedió esta semana es que hubo una nueva audiencia en la que se intentó llevar adelante el control de acusación para ver si se va nuevamente a una instancia de juicio, pero previo a eso hubo cuestiones preliminares, y en esas cuestiones preliminares, nada más y nada menos, lo que se planteó es el apartamiento del juez Álvarez Melinger. El juez Álvarez Melinger es el juez que está llevando adelante esta causa y uno de los abogados de parte de la defensa. En particular estamos hablando de el abogado Ezequiel Palavecino, que defiende a parte de los integrantes de la LOF Buenuleo en esto que es esta causa por usurpación. Bueno, lo que él plantea es un apartamiento, pidió el apartamiento, por entender que este juez es parcial, digamos, como que está actuando de manera parcial en estas audiencias que intentan ser bastante aleccionadoras a lo que es el pueblo nación mapuche, que criminaliza a lo que es la comunidad Buenuleo por usurpación de su propio territorio. Recordamos que fue reconocido por el Estado Nacional, tanto por el INAI como también por otras resoluciones anteriores, pero que nuevamente estamos en estos aprietes judiciales que la llevan nuevamente a la comunidad a estar ahí en miras de lo que es el sistema judicial. Entonces, lo que se pidió fue esto, justamente el apartamento. Pero, bueno, una vez más, ¿qué pasó? Fue negado. Así que esto fue una de las cuestiones más picantes que sucedió en esta audiencia, como les contaba el martes pasado. Tuvimos la chance de dialogar con Ezequiel Palavecino, así que les invitamos a que lo escuchemos. Bueno, doctor, ¿qué pasó en esta primera parte de la audiencia? ¿Cómo está? ¿Qué sensación queda? Amarga. Pasó de todo menos un proceso judicial justo, equitativo, o que garantice el debido proceso, la igualdad de armas, o que los imputados sepan o piensen de que van a tener una sentencia justa. La verdad que lo único que hizo el juez de la recusación fue, no quiero decir que leer algo que ya tenía escrito, pero por lo menos, y ya denigra la profesión, por lo menos, al menos pude hablar. El último juez no me dejó hablar. Este juez por lo menos me escuchó, pero ya lo tenía resuelto. De hecho, es tan claro que no resolvió con su íntima convicción, que la fiscalía toma uno de los planteos que llevé yo y el juez vuelve a adherir a lo que resolvió el juez anterior, incluso desconociendo lo mismo que acababa de plantear la fiscalía en cuanto a que no se había explicado por qué mi recurso estaba, que estaba presentado en tiempo y forma, el juez lo había resuelto. Schunder plantea que esto es una dilación en el tiempo, que están intentando dilatar el tiempo. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, pienso que en realidad el problema acá, y por qué se dilató todo, tiene que ver con el mismo Ministerio Público Fiscal, que generó que se nulifique casi todo el proceso judicial. Y lo siguiente es que, de vuelta, el mismo Ministerio Público Fiscal pidió una suspensión de 3 meses del proceso. Entonces, ahora lo que dije en la audiencia es que, como están queriendo correr porque tienen la directiva de condenar a la comunidad Buenuleo, están pasándole por arriba todas las garantías constitucionales que tienen los diputados y los abogados defensores. ¿Y cómo se continúa en un proceso así cuando han recusado a este juez Melinger, cuando hablan de parcialidad? Digo, ¿qué expectativas hay también en torno a todo esto? La expectativa es mala. Es mala y lo venimos adelantando, y están los recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que la condena de Buenuleo ya está escrita. Ya está escrita y solamente parecemos actores en un show que donde ya sabemos cómo termina la película. Ahí estaba entonces Ezequiel Palavecino en relación a este tema. A propósito de esto, Fabio, ahí comentábamos fuera del micrófono que ahora, en un ratito nada más, se va a producir una reunión importante entre vecinos y vecinas del barrio Pilar 2. Esto está organizado por la Junta Vecinal del barrio Pilar 2. Y también van a formar parte de esta reunión integrantes de la LOF Buenuleo. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Bueno, justamente poder charlar, vecinos, vecinas, integrantes de la LOF y demás, para cortar también con tanto ida y venida, con tanto dicho, que poco tiene que ver con lo que realmente viven en el barrio, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación se han encargado de estigmatizar bastante a esta comunidad, se están hablando cosas que desde la misma comunidad plantean que no son así, desde la Junta Vecinal también han salido a decir que no tiene sentido darle cabida a los dimes y diretes sobre la comunidad, que lo mejor es que los vecinos y vecinas tengan la chance de intercambiar con quienes viven ahí en la LOF Buenuleo, que se produzcan intercambios y que justamente sea esto, ¿no? Un espacio de diálogo como para cortar con tanta cuestión que circula por los medios, así que eso también va a pasar en un ratito nada más aquí en Bariloche. Y está bueno para eso, ¿no? Para escuchar en voz de vecinos y vecinas Total. Lo que está ocurriendo en una zona donde uno, si no se acerca, si no va allí a esa zona de Bariloche, muchas veces tiene la versión de los medios solamente. Total, total, total. ¿Más noticias, más información en este bloque? Más noticias. Tenemos ahí una pastillita que es que mañana se va a realizar acá en nuestra ciudad, en Villa Los Cohíbes, una feria de la economía popular, creo que es la Amuyén, bien, el barrio Amuyén. Entonces tenemos la Feria de la Economía Popular del MTN, donde todos sus emprendimientos y cooperativas que tienen que ver con la carpintería, textiles y alimentarios y demás, van a estar organizando una movida. Y para tener un poco más de información, le hicimos una breve notita a nuestro compañero Facundo, que nos va a estar contando de qué se trata. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Facundo Sandes. Yo soy parte del semillero Vientos de Libertad de Bariloche. Pertenecemos también al MTE. Yo soy profe de educación popular. Estoy a cargo de una unidad productiva de panadería, donde realizamos diferentes panificados y pastelería que comercializamos por diferentes lugares. También doy un taller de formación para pibes y pibas en el oficio de panadería. Y bueno, junto con otros compañeros del mismo espacio, tenemos talleres de formación para adolescentes como herrería, carpintería, artesanías y, como les contaba, panadería. Estamos también formando parte de hace unos años del movimiento de trabajadores excluidos y excluidas, que es el MTE. Y bueno, así como Vientos de Libertad, que es una rama, hay otras ramas en Bariloche que laburan también de la misma forma en la economía popular. De esa manera tratamos de organizarnos a través de ferias para comercializar nuestros productos, visibilizar nuestra lucha, nuestro laburo. Hace un tiempito fuimos armando diferentes ferias. Esta es la cuarta edición. La primera comenzó en agosto del año pasado y cuando tuvimos los primeros encuentros vimos que era una necesidad fundamental juntarnos, primero para conocernos entre nosotros, saber lo que hacemos y de esa manera armar estrategias para que la sociedad en su conjunto nos conozca. Es por eso que empezamos a generar diferentes ferias que fuimos recorriendo por diferentes barrios. La primera las hicimos en Nahuelhue, después en el barrio Vivero, después vinimos a Los Coihues, ahí nos juntamos con otros productores de la economía popular y ahora esta cuarta la vamos a hacer en Virgen Misionera en el Colegio Mullén. Entendemos que la salida es entre todos y por eso, más allá del movimiento de trabajadores excluidos y de todas las ramas que contaba antes, nos juntamos con otros grupos organizados, como el caso de productores, de hecho en Los Coihues, que también son trabajadores de la economía popular, también con los compañeros de Maús, que producen cosas, que también tienen una unidad productiva, y con la comunidad organizada del Colegio Amuyén, que están juntando plata para el viaje egresado y la cooperadora y demás cosas que realiza la comunidad de la escuela. Entonces, de esa manera, nos juntamos y organizamos para este sábado 10, o sea mañana, la franja horaria de las 12 a las 17, la cuarta Feria de la Economía Popular. Invitamos a que conozcan los proyectos, a que apoyen estas economías populares, a que conozcan nuestros trabajos. Bueno, la dirección la conocen, creo que es Tarragó Ross 350 en kilómetro 7. Hay unos colectivos que te deja la línea 50 y 51. Va a estar bueno, va a haber comida rica, feria de ropa, bueno, música, seguro algún espectáculo. También va a estar participando la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad con Juegos de Kermés. Así que bueno, invitamos desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos del MTE a que puedan participar de la cuarta Feria de la Economía Popular. Las y los esperamos a todos. Un abrazo grande y nos vemos allá. Este sábado 10 de septiembre se viene una nueva Feria de la Economía Popular. Por cuarta vez, unidades productivas y emprendedores de la economía popular de Bariloche nos juntamos en un nuevo barrio. Las y los esperamos este sábado de 12 a 17 horas en el Colegio Mullén del barrio Virgen Misionera. La dirección es Tarragó Ross 350, kilómetro 7. Habrá productos de todo tipo, feria de ropa, juegos de kermés y música. Participan unidades productivas del MTE, Colegio Mullén, Hecho en Los Coihues y el Hogar Emaús. Este sábado 10 de septiembre se viene una nueva Feria de la Economía Popular. Las y los esperamos este sábado de 12 a 17 horas en el Colegio Mullén del barrio Virgen Misionera. Y entramos en la última noticia que seleccionamos para este picado informativo del 33 de mano del día de hoy. En este día, viernes 9 de septiembre, la legislatura de Río Negro aprobó cambios en el primer artículo de la ley 3308, que es la ley de hidrocarburos que regía en nuestra provincia desde el año 1999 y que protegía específicamente al Golfo San Matías de esta actividad. Le comento algo por si usted hace mucho que no va para el lado de la costa, más o menos la geografía sigue igual que hace bastantes años, pero le digo, ¿qué es el Golfo San Matías por geográficamente? Favor. ¿Qué zona atañe? En el interior del Golfo San Matías se encuentran San Antonio Este, el puerto pesquero, el puerto de ultramar de San Antonio Este, Punta Colorada, que es donde se hace el tratamiento mineral de hierro, actualmente está inactivo, y los balnearios de El Cóndor, Las Grutas y Playas Doradas. Hermoso. Esta es toda esa zona que se va a modificar sustancialmente de aprobarse. Ya está aprobada, pero bueno, hay resistencia de diferentes organizaciones y también se va a apelar diferentes medidas también para ver qué se puede hacer. Nosotros estuvimos charlando con Fabricio Di Giacomo, integrante de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías. Hoy a la mañana hubo manifestaciones de parte de la ciudadanía y también de diferentes gremios ahí frente a la legislatura de Viedma. Escuchamos entonces la primera parte de la entrevista a Fabricio Di Giacomo. Llegamos desde temprano, desde diferentes lugares, principalmente San Antonio Este y Las Grutas, y bueno, gente también autoconvocada de ahí de Viedma. Nos encontramos en la plaza y frente a la catedral y luego nos dirigimos hacia la legislatura. En la legislatura no nos dejaron entrar como ciudadanos y ciudadanos que pedimos ingresar para contemplar la sesión. Cuando preguntamos estaba la policía y la seguridad y nos dijeron que no teníamos permitido entrar. Le preguntamos por qué, nos dijeron que habían dado la orden de que nadie ingresara. Esto es bastante particular porque tenemos derecho a presenciar las sesiones, son sesiones abiertas y públicas, son funcionarios públicos y bueno, desde nuestro lado insistimos, el no fue rotundo. Para que sea una sesión privada o secreta tiene que haber una votación previa, según lo que tenemos entendido. Decidimos quedarnos ahí frente a la legislatura, manifestándonos de manera pacífica. Minutos más tarde apareció una columna de Sopsao, un gremio, por uno de los laterales con banderas y tambores. Por el otro lateral apareció de manera mucho más avasallante la UOCRA, también con tambores, bengalas y banderas. Fueron ganando la vereda y colocándose delante de nosotros y empezaron luego a querer expandirse y a corrernos. Estaba la policía que miraba sin interceder. Tuvimos que ponernos nosotros como cuerpos, como escudos humanos para proteger, porque nosotros estábamos también con chicos y chicas, estudiantes también que habían decidido ir para manifestarse y para poder contemplar el proceso legislativo. También teníamos menores mucho más chiquititos y chiquititas. Realmente nos sentimos muy, muy avasallados. La policía finalmente, luego de mucha insistencia de nuestra parte, armó una especie de cordón humano también y se paró. Pero nosotros tuvimos que ceder y corrernos bastante para que no nos golpearan con las banderas y no nos avasallaran, digamos, físicamente. Permanecimos un tiempo largo hasta que antes del mediodía se conoció la noticia que el proyecto que contemplaba la modificación de la ley 3308 había sido aprobado, por lo cual, de la misma manera casi que la primera sesión, que la primera vuelta, con todos los votos a favor, uno en contra del legislador Pablo Barreno y después tres abstenciones. Esto nos generó obviamente mucha desazón, tristeza y frustración porque más allá de que a través de todas las instancias legales tratamos de hacerle llegar a los legisladores y las legisladoras información pertinente, indicarles que el principio de no regresión nos protegía para un derecho ambiental adquirido, no hay manera de modificarlo, de diezmarlo, de echarlo para atrás, no hubo caso, decidieron hacerlo igual, e incluso algunos legisladores publicaron fotos como festejando el éxito de la ley y festejando la victoria del pueblo, cosa que nos molestó también bastante porque la UOCRA y el otro gremio que estaba también ahí claramente no tenían mucha intención de estar apoyando algún proyecto de ley. Le pregunté yo personalmente qué estaban haciendo ahí a uno de los integrantes de la UOCRA y me dijo que venían a defender la legislatura. Le pregunté de qué y me dijo: somos la UOCRA y lo venimos a defender. Es decir, que no estaban muy al tanto tampoco de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, querían cambiar la matriz comunicacional y generar como esta cosa de que había una marcha del sí, una marcha del no. Claramente la marcha del sí eran gremios que habían sido colocados ahí por una cuestión de fuerzas. Tenemos herramientas legales para avanzar a partir de ahora. Obviamente que al ser inconstitucional la modificación de la ley 3308, vamos a presentar recursos de amparo y todo lo que conlleve legalmente. Por suerte tenemos un gran equipo de abogados ambientalistas que están ahí apoyándonos. Y las acciones a partir de ahora, como multisectorial y otras organizaciones, tiene que ver con seguir adelante a través del proceso de legal y a través de la manifestación popular y a través de la difusión, sobre todo. Por eso agradecemos mucho este espacio. La idea es seguir comunicándonos con todas las personas que nos pregunten, ir comunicándole a los vecinos, a las vecinas en todas las localidades, para que esto se pueda llegar a todos lados y que todo el pueblo pueda saber lo que está tramando la legislatura como peón de un poder mucho más superior que quiere acabar con la vida en el Golfo San Matías. Estamos escuchando el testimonio de Fabricio Di Giacomo luego de la movilización que se realizó hoy en Viedma y de la modificación a la ley 3308. Y lo que le preguntamos al integrante de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías en el final de esta nota es: ¿a qué queda habilitado YPF luego de esta votación? La aprobación del proyecto de hoy, que modifica parcialmente la ley 3308, permite la instalación de oleoductos y terminales de carga y descarga con monoboya en el mar Río Negrino del Golfo San Matías. Éramos todo el asombro, deseando amanecer, que bien nada era fácil entonces, y así crecimos por dentro, sabíamos darle al dolor vuelo de canción.

Me queda la imagen esa del pozo, donde uno ve el fondo y dice, bueno, por lo menos me llegué a agarrar hasta acá. Veremos cómo vienen las cosas. Y por lo menos una figurita para empezar a armar un informe grande para más adelante. Sí, coincido. Sí, es un momento muy... en el cual vos hablás con la gente y realmente la situación es bastante desesperanzadora, entre otras cosas, porque, bueno, venimos de una pérdida de poder adquisitivo, de precios de aumento, digamos, de la imposibilidad de acceder una vivienda. Hay un montón de aspectos estructurales que tienen que ver con el desarrollo de las familias y de las personas que no se está pudiendo lograr desde hace muchos años, ¿no? Bueno, vamos a ir un ratito a la música y ya volvemos con más. ...33 de mano... ...el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Entramos a la segunda hora, si nos estás escuchando en vivo... ...en este 9 de septiembre aquí en 33 de mano... ...el programa de la Cooperativa de Comunicación Colectivo al Margen... ...en el aire de Radio Nacional Bariloche... Por las dos frecuencias, AM y FM. ¿Sabe que yo nunca me imaginé que iba a estar diciendo esto? Qué feliz me pone estar por dos frecuencias. Hermoso. La única emisora de toda la región de Bariloche que salimos por AM, por FM. FM 95.5, AM 590. Así que estamos en todos lados, señoras y señores. Estamos también en las redes sociales. Estamos allí como Colectivo Al Margen. Así que así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos nuestro WhatsApp que es el 2944-625040. Así que también nos escriben allí. Y hablando de que estamos en todos lados, estamos en muchas emisoras también, ¿verdad? Sí, sí, estamos en diferentes radios más allá de esta Radio Nacional Bariloche. Aquí en nuestra ciudad, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma, Piuque, Radio Conexión FM Los Coihues, que ya que decimos Los Coihues, le digo que hay feria el domingo para beneficio de los chicos de séptimo grado y las chicas de séptimo grado que se quieren ir a las grutas y están vendiendo todo lo que encuentran en los placares y en la heladera. Que aprovechen ahora para ir a las grutas. Radio Espica, Radio Espica, la última de aquí de la ciudad, en la región patagónica, Radio La Negra de Bolsón, FM Alas, que está cumpliendo 35 años de esta radio del Bolsón, ¿qué es el 35? A la que le mandamos muchísimos saludos. Radio Fogón de El Hoyo, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petú Mogueleín de El Maitén, Radio Sudaca de Trelew y la Radio La Arriera de Chosmalal. Estamos en todos lados, así que nos encanta saludarles, nos encanta saberles que están ahí. Tenemos todavía una hora por delante, tenemos muchísimo contenido para compartir con todas, todos ustedes. Así que nos vamos a lo que sigue. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. Y seguimos avanzando, lo tenemos, se sigue sumando la gente al estudio, siguen llegando, me encanta, nos encanta tener aquí más presencia entonces, y en este caso llega nuestro querido compañero Manu de Paz. ¿Cómo anda, compañero? Bienvenido, ¿cómo le va con su espacio de los viernes que lo andábamos extrañando? Buenas tardes, bueno, a tus compañeros y a toda la audiencia. Bueno, no estás solo, contanos, ¿con quién te viniste? Esta vez me vine con refuerzos de mi equipo de trabajo, del instituto en donde trabajo, en la Universidad de Río Negro, y le damos la bienvenida a Emilia Justiniani. Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Vamos, se suma más presencia, hermoso, nos encanta. Vamos, a nosotros también, nos encanta tenerles aquí. Y bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata este espacio? ¿Qué nos van a traer en el día de la fecha? Bueno, como fue en el arranque de esta serie de columnas ambientales, les venimos a contar un poco de la línea de trabajo nuestra sobre huertas urbanas, sobre agroecología. En este caso, mi idea era contarles junto con Emi sobre un proyecto de extensión que aúna las líneas de trabajo de investigación de distintas personas de nuestro grupo de trabajo. Una es la mía, que trabajo con huertas urbanas de Bariloche, Emi, que trabaja con otros productores de la comarca y de la zona, gente del Valle, gente que trabaja en el Bolsón también, y que... bueno, hacemos un trabajo en conjunto de investigación y en este caso vamos a contarle un poco de un proyecto de extensión que tratamos de tener una vinculación con los productores con los cuales les vamos a investigar sus huertas. Uh-huh. Y de alguna manera un poco un ida y vuelta, una construcción colectiva del conocimiento con los productores. Cuando decís investigar la huerta, ¿qué es eso? ¿Por qué investigar? ¿Cómo es? Bueno, Emi, que está haciendo su tesis doctoral, por ahí nos puede contar de qué se trata su investigación, así como brevemente. Bueno, yo en mi doctorado me estoy especializando en suelos, estoy trabajando más que nada viendo cómo distintas prácticas agrícolas impactan en la parte física, en la estructura del suelo, y también vincularlo a lo biológico. Y bueno, ahora con Manu estamos en este proyecto trabajando específicamente en huertas de Bariloche, y bueno, de mi parte lo que vengo a aportar es, bueno, esto, ver cómo es la salud del suelo en estas huertas. ¿Y qué se puede plantar, qué no se puede plantar, me imagino, no? O sea, como esas cosas, o sea, porque los suelos no son iguales en todos los lugares. Bueno, como les contaba en aquella primera columna, yo estaba haciendo un mapeo de las huertas de Bariloche y estuve entrevistando huerteros durante el verano pasado. Llegué a relevar unas 130 huertas en Bariloche, uh-huh. Hay muchas más. Y bueno, y estuve indagando y entrevistando a la gente a ver cómo planta, qué técnicas utilizan, y tratando de evaluar de alguna manera cuáles técnicas son las que más utiliza la gente, cuáles son las características de las huertas y los huerteros que condicionan esas prácticas. Depende de dónde les viene el conocimiento, de dónde aprendieron, cómo son sus terrenos, cómo es su entorno, porque es muy distinto una huerta que está en el este de Bariloche, rodeada de estepa, que en el oeste de Bariloche, rodeada de bosque húmedo. Y bueno, todas esas diferencias que hay dentro de una misma ciudad son el foco de mi estudio y que algunas cosas las estamos trabajando con Lemi. Por ahí, pensando, yendo más al foco de la columna de hoy, lo que queríamos traerle es la experiencia de una de las huertas de Bariloche, de la ciudad, que tiene relación con varias huertas, porque es una cooperativa de agroecológica. Es gente que viene trabajando hace muchísimos años en la faja hortícola, que da muchas capacitaciones a escuelas, a centros de salud, uh-huh. a otros huerteros, y que hacen lo que se llama agricultura ecológica. Ahora se le llama agroecología, antes que existiera esa palabra. Entonces es una gente de mucha experiencia, a la cual era interesante visitar, investigar sus técnicas, pero también hacer un intercambio con los productores y con estudiantes de distintas carreras de la universidad. Claro. Y por eso la idea es que ir a escuchar un audio donde hay un repaso de parte de miembros de la cooperativa que cuentan un poco todo lo que tiene que ver con su experiencia, sus capacitaciones, sus problemas, sus objetivos, etcétera. Así que ahí vamos. Necesitamos producir el alimento para nuestras familias, así que le metemos. Después veremos cómo resolvemos esas cosas. Pero bueno, sí, estamos en un momento complicado. Se instala la cooperativa hace un montón de años. Es un trabajo que viene dándose muy de a poco. Al principio éramos muchas familias, después eso se fue diluyendo. Quienes estamos hoy somos hace más de 6, 7 años que estamos dentro de la cooperativa. 14 estaremos siendo ahora en el territorio. Después tenemos familias que no vienen a trabajar acá, que trabajan en sus espacios y que son considerados parte de la cooperativa. Hoy estaríamos siendo alrededor de 25 familias. Y así fuimos armando espacios de huerta en cada lugar donde nuestras compañeras tenían sus viviendas. Ese era el objetivo también, ¿no? Que cada una en su territorio pudiera tener su producción ecológica, concretamente. Son 4 encuentros consecutivos, digamos, una vez por semana, en donde hacemos prácticas. Una es la siembra inicial, después está la práctica de bancal profundo, el trabajo de la tierra. La otra práctica es el trasplante y el repique, y la última es la de compostar. Eso es lo que consta, digamos, en los talleres y la formación de multiplicadores. Esos son un poco los objetivos de lo que fue este proyecto y que poco a poco lo fuimos llevando adelante, al punto de hoy poder decir que prácticamente todos esos objetivos están en camino, ¿no? Obviamente que uno no termina nunca, pero sí estamos en ese camino. Nosotros seguimos siendo militantes por el derecho a la tierra, por el derecho a la semilla, por el derecho al agua, por el cuidado de los bienes comunes, pero también somos militantes del federalismo, somos militantes de tener autonomía política, de como organización de base de ser la Carlos Zapata y que y poder decidir nosotros quiénes son nuestros referentes, quiénes son nuestros delegados. Y eso, bueno, los últimos tiempos no estaba siendo de esa forma, y también estaríamos siendo militantes de la participación de las mujeres y de la no violencia de género. Es difícil sostener en una organización y entender y tener empatía y también abrirse, ¿no? Abrir lo que uno trae también a lo que tiene el otro. Entonces siempre era conflicto, y se terminan yendo igual, o sea... No hay salario complementario que sostenga eso, ¿no? Como nuestro laburo personal que tenemos que hacer al compartir y al sostener algo tan hermoso. O sea, ¿se imagina que esta actividad es maravillosa? Pasa un montón. De hecho, vienen escuelas acá a hablar sobre el cooperativismo. Y está re bueno, porque los pibes pueden ver cómo funciona una cooperativa dentro de un espacio en empresa. Entonces están las dos realidades ahí chocando constantemente. Nosotros nos manejamos de una manera distinta. Voces al margen. Bueno, como escuchábamos ahí hacia el final del audio, muchas de las cosas que destacaron en esta reunión que tuvimos con los productores de la cooperativa Carlos Zapata, que a quien le interese sus capacitaciones, su organización, etcétera, los pueden encontrar en el Facebook como Cooperativa Carlos Zapata, que el nombre es de un desaparecido, así uh-huh. que es una historia interesante. Y algo que reafirman todo el tiempo ellos es la importancia de la organización. Y justamente, bueno, es en lo que ellos ocupan más el tiempo, no tanto en las técnicas, en qué técnicas funcionan o más o menos, porque ellos van experimentando todo el tiempo, claro. saben qué cosas funcionan, cultivan todo el año, pero en lo que más gastan el tiempo es en el sostenimiento de la organización, en las relaciones humanas de esa organización, y quizás eso era lo más importante que queríamos compartir con ellos. Y bueno, y la idea era, en este proyecto de extensión, trabajar mucho esas cosas, uh-huh. entre los investigadores y también con los estudiantes. Y por ahí Emi puede contar un poco más de lo que trata el proyecto de extensión. Claro, eso. Porque nosotros, o sea, quienes hemos formado parte, quienes hemos participado de proyectos de extensión, sabemos de qué estamos hablando. Pero primero partamos de eso. El proyecto de extensión, para quien no tiene ni idea qué es. ¿Qué es, Emi? Bueno, la idea del proyecto de extensión fue, por un lado, bueno, con los proyectos de investigación que está llevando adelante Manu y mi proyecto de investigación también, como intentar que los estudiantes participen, ¿no? Formen parte de esto, y por otra parte conectarlos con el territorio, ¿no? Con actividades prácticas y que formen parte de estos espacios donde vamos a crear conocimientos con el productor, ¿no? Una forma horizontal, ¿no? La forma vieja que se veía la extensión, que era, bueno, iba el investigador y le decía al productor lo que tenía que hacer, que fracasó rotundamente porque generaba un rechazo uh-huh. en el productor tremendo. Entonces es esto, ir al territorio con el productor, intentar de co-crear el conocimiento, de aprender de su experiencia, que tienen un montón, y darle a los estudiantes esta posibilidad de que tengan, que puedan experimentar esto. Bien, el vínculo, digamos, ahí entre lo que sería la academia con lo que sucede en territorio, digamos, ese vínculo. Tal cual. Bien. Claro, y por ahí, en el segundo compilado que tenemos de audios, hay una serie de voces de distintas personas que son del proyecto de extensión, también hablando en esta reunión y visita a Zapata, que se mencionan distintos aspectos que tienen que ver con la importancia de la vinculación de la universidad con los productores, de la extensión en general. El extensionismo medio que está caducando, y dentro de la misma academia se lo apunta como que es algo que quedó obsoleto, ¿no? Eso es la bajada de línea del técnico al territorio, y se está hablando también adentro de la academia esto de volver a hablar con el productor y ver qué tiene el productor para que haya un diálogo de saberes. Me parece que eso está en revisión realmente adentro de las universidades también. Me motiva y me entusiasma eso, para que, digamos, que esa construcción colectiva también sea entre, digamos, quienes están pensando y quienes lo están haciendo realmente, y que también están pensando en cómo hacerlo, y que la universidad también está queriendo venir a hacer. Estuve viajando también por Brasil, por el norte de Argentina, y siempre estuve, digamos, vinculado a producción y viendo cómo se trabaja. Estuve hablando con Buey en Brasil y trabajando, bueno, como que es algo que siempre me motivó un montón. La producción de alimentos es como una militancia, y siempre metido ahí con la gente, viendo cómo es, poniendo el lomo. Copé un espacio en Las Victorias, tengo una huerta comunitaria, bueno, tenemos una huerta comunitaria, sí, la de Las Victorias. Ocupé una tierra hace 15 años ahí, en el barrio, y la fui laburando con amigos, vecinos, de cómo nos constituimos como sujetos sociales, desde la base de cómo producimos nuestro alimento. Entonces, estar haciendo esto que estamos haciendo, es un poco lo de siempre, y también un poco de ser revolucionario, porque volver a la conocimiento ancestral. Y esto que también decían de la agroecología, que en realidad los incas hacían agroecología, o la permacultura, sí, bueno, es lo que hacían los incas, lo que digamos, es vivir en la tierra, no hay más, es ser de la tierra, ¿no? Que hay, el pueblo mapuche lo tenía clarísimo, y todas las culturas ancestrales americanas tenían muy claro ese arraigo a la tierra, que no es que la tierra nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra, y es sumarse al ciclo natural, ¿no? Es como realmente estar atento y observar, como hicieron nuestros abuelos en el pasado, ¿no? Estar atento a cómo es el ciclo de la Tierra y estar a armonizar con eso, ¿no? Que un poco de eso se trata, que es para poder permanecer, ¿no? Está muy internalizada la discusión en la universidad, a tal punto que gente que nunca se interesó en los productores está viendo cómo escribe un proyecto para trabajar con los productores. Estos proyectos a nosotras nos sirve porque conocemos sus experiencias, conocemos cómo ustedes trabajan, y nosotros, yo escuchaba que por ahí decían que con los técnicos no hay tan buena relación, y en realidad nosotros deberíamos aprender más de ustedes, aportar en lo que uno pueda desde el conocimiento que uno tiene, pero siempre respetando lo que ustedes hacen. Unar por ahí criterios, enseñanzas y saberes para que no sea ni piramidal ni tampoco ni que sea una u otra, sino que todo es un complemento también a la otra. Voces al margen. Bueno, como escuchábamos ahí, son las ideas que de esta vinculación de la universidad con los productores, de la investigación con los productores, y vamos a seguir trabajando con distintos productores, haciendo visitas a distintas huertas comunitarias y familiares, y cada vez que tengamos algo interesante para compartir, lo traeremos para compartir acá con la audiencia. Queremos fotos de las huertas. Hay fotos. Queremos todo. Bueno, les traeremos en una próxima visita y fotos iremos subiendo a las redes. Eso. El proyecto se llama Soberanía. Biodiversidad y producción. Perfecto. Manu de Paz, Emi, ¿apellido era? Giustiniani, muchísimas gracias por haberse acercado hasta los estudios de aquí de Radio Nacional. La seguimos. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y fundidos, y dejaron a mis amigos pateando perras de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Fa. ¿Qué suena? Mamma mía. Batería electrónica a todo trapo, pero trasandina. Ay, cuéntenos, ¿no? ¿Qué suena, por favor? ¿Qué suena? Viola. Suena un temón de los prisioneros, antiquísimo, pero bueno, es uno de los temas que reflotaron con las movilizaciones del 2019. Se escuchaba por las calles de todo Chile y bueno, está bueno para arrancar este momento de ver qué pasó del otro lado de la cordillera. Bloque trasandino, cuéntenos qué es lo que ha pasado, cómo Semanita intensa esta, cargadita de cosillas, y dentro de ese convito entró lo de Chile. No es cualquier relato, porque la compañera estuvo en el territorio. Se cruzó la cordillera, se nos fue para el otro lado. ¿Qué pasó? Enviada especial. Enviada especial, claro. Que hizo ¿Qué nivel? Ya nos vamos así de enviados especiales. Bueno, creo que no voy a contar ninguna novedad en un punto. Ya todos sabemos cómo resultó en Chile esto de la votación por un nuevo texto constitucional. Sabemos que este es un proceso muy largo. De alguna forma arrancó con las explosiones callejeras que hubo en el 2019, la sociedad levantándose para pedir justicia social, para pedir un cambio de rumbo de un país que hasta ese momento era, ¿no?, el tigre latinoamericano, el modelo a seguir por muchos. El lugar donde todo iba bien, y de pronto como que empezó a salir la tierra bajo la alfombra, por decir una manera, y bueno, quedó en evidencia las distintas situaciones, tanto en educación, en salud, en todo lo que tiene que ver con el sistema de jubilaciones, bueno, todas las desigualdades que estaban de alguna manera asfixiando al pueblo chileno. Todo eso, yo para hacer un poco un repaso, fue en 2019. Algo de lo que quedó de esa movilización fue la demanda de un nuevo texto constitucional. Recordemos que en Chile todavía, y ahora que fue rechazado la nueva posibilidad, una nueva constitución, lo que rige la Carta Magna actual fue realizada en el gobierno del dictador Pinochet. Uh-huh. Así que bueno, esa es una de los reclamos, era que se termine con ese texto y se haga una nueva constitución. Claro. Sí, señor, pregúnteme. ¿Pero qué viste? ¿Qué oliste? Más ahí de lo que pasó. En la calle, en la calle. Un día de sol espectacular. Sí, a otro lado. Hermoso el lago. No, bueno, mucho movimiento. ¿A dónde fuiste? ¿A qué parte? Yo estuve en Puerto Varas. En Puerto Varas. Está acá, ¿cuántos kilómetros? Y son unas 5 horas de acá. Yo creo que son casi 200 kilómetros. Claro, pero con aduanas mediante y toda la milonga. Sí, pero no está la frontera muy movida como en otros momentos que he cruzado. La verdad que ya fui 2 veces y muy poca gente. Ajá. 10 minutos, 15 minutos ahí, algo bien, que no se veía. Y he escuchado ese mismo comentario de los que van y vienen, como que no sé si después de la pandemia quedó todo un poco más reducido. Más la gente se mueve menos o ya no podemos estar viajando a hacer compras del otro lado de la cordillera como se estilaba mucho acá en Bariloche. Bueno, saben que eran unas votaciones obligatorias, así que la gente sí o sí estaba en las calles. De todas maneras había un fuerte compromiso, una fuerte ganas de participar, ya sea tanto para rechazar. Eran unas elecciones muy apasionadas, ¿no? Tanto por el rechazo, por el apruebo. La gente quería poner su voto y elegir qué hacer. Claro. Se escuchaban muchos comentarios, muchos diálogos en las calles muy... Mi sensación fue que no se sabía muy bien qué, ¿no? En algunas cosas, porque se decían cosas como... Era como el terror. ¿Vieron como acá cuando dicen vamos a hacer Venezuela? Y sí, como que ahí todo el mundo tiembla. Bueno, allá era como una cosa de se termina el Chile que conocemos, nos van a expropiar las casas, nos van a sacar la jubilación. Recuerden que en el gobierno anterior se pudo realizar algo que es inaudito, que se pudo sacar un 10% de la jubilación. La gente pudo retirar... 2 o 3 veces de su jubilación, un 10%. Allá la jubilación está en manos privadas. En manos privadas. AFJP, uh-huh. Las famosas AFJP. Uh-huh. Y eso es algo que se va a rever, pero bueno, no significa que el Estado se va a quedar con los ahorros de toda la vida de las personas. Pero bueno, circulaba mucho de estas cosas. Claro, campaña del miedo. Campaña del miedo. De hecho, los análisis en general coinciden con que, bueno, la campaña del miedo fue una de las cosas que más afectó. Yo vi chicos de 10 años diciendo, no, porque estamos acá, yo estaba haciendo una entrevista en un momento, en una de las filas, todo muy ordenadito, Chile es un país muy ordenado, y bueno, estaban todos ahí, y estaba haciendo una entrevista a un padre, le digo, bueno, no me digas que vas a votar, porque también muy temerosos no quiero salir, al principio me costaba. Me empezó a decir que le parecía importante votar, todo, yo por adentro pensaba, este es de la prueba, porque lo vimos muy entusiasmado, y de repente el hijo de 10 años se puso a gritar y como, estamos votando para que este país no se vaya, y bueno, ¿no? Como yo me quedé ahí, el papá, bueno, le tuvo que decir, ¿no? Y entonces, claro, bueno, yo digo, estaba circulando una información en todos los sectores. Pablo, decime, te dio cara de risa. Me llamó la atención que en realidad acá, cuando las cuentas de las jubilaciones estaban en manos de la AFJP y se reestatizaron, en realidad fue una salida que acá se celebró con, uh-huh, este, con beneplácito. Y vos estás contando que allá hay un temor, lo que es, ¿no? 50 años de neoliberalismo. Es decir, un temor a que el Estado te confisque un recurso que está en manos de manos privadas. Claro, totalmente. Lo mismo pasa con recursos como el agua, como la electricidad, los servicios de la dictadura están en manos privadas y la gente tiene, bueno, yo estoy diciendo a la gente que votó seguramente el rechazo o un sector de la sociedad, por supuesto que hay un sector muy importante que es el que está queriendo que esto cambie, ¿no? Si no, no hubiera pasado todo lo que está pasando en Chile. Pero digo, este temor a que el Estado viene a sacarte lo que es tuyo, ¿no? Sí. Y también escuché cosas, bueno, en una de las notas que está ahí en el margen contando un poco el recorrido, esto también con el tema de la educación, ¿no? No van a existir más las escuelas privadas, como que eso es tremendo, ¿no? Nos van a sacar las escuelas privadas y el que tenía una escuela la va a perder. Y si el hombre... Eso se decía. Si el hombre invirtió, hizo una escuela, ¿por qué se la van a sacar? Claro. Yo digo, ¿esto es así? No, y no era así, pero la gente lo reafirmaba como que esto sucedía. Claro. Igual el mito ese de la expropiación de los recursos de las AFJP, aquí también era algo que cundía, sobre todo en los medios, lo que hoy se llama los medios hegemónicos, con los programas que eran en ese momento los que más se miraba en televisión abierta, ¿no? El tío Bernardo era uno de los grandes del Logan ante el final de las AFJP. Tenés razón, lo que pasa es que cuando se pudo volver Nosotros estábamos al otro lado del reparto, en realidad las AFJP habían entrado en crisis, ¿no? Claro. En el marco de la crisis de 2001, es verdad lo que vos decís. Sí. Violeta, hay una pregunta. ¿Se veía una posición de desánimo también por izquierda con el actual gobierno o no? Y yo creo que todavía, por lo menos, bueno, yo estuve en un determinado sector, si bien en los medios se dice este desánimo, ¿no? Yo con la gente que estuve hablando, todavía le están dando una oportunidad. Creo que comprenden que en realidad Boric está hace muy poco tiempo, los cambios que hay que realizar son muy profundos, como vos decías, son 50 años de neoliberalismo. Entonces, no es el cambio del día de la noche a la mañana, y un poco creo que hay que todavía hay como esa esperanza en que pueda ir poco a poco realizando los cambios. Sí, por supuesto, hay un sector muy desilusionado, no con Boric, sino con el mismo pueblo, ¿no? Como esta cosa de al final nadie quiere un cambio, ¿no? Como al final, ¿qué pasó? La verdad que las horas posteriores a la votación hubo mucho desconcierto, mucha tristeza. Sí, realmente como circulaban muchos mensajes de no lo puedo creer, como es como una sensación de traición del propio pueblo, ¿no? Como, como el pueblo que hace un año votó en más de un 75% que quiere un cambio en la Constitución, ahora vota que no. Entonces es como decir, nos arrimamos al cambio y después te tirás para atrás y dices, no, me quiero quedar con mi casa, la comodidad, ¿no? Como ganó el sistema, decía un periodista chileno. Entonces un poco esa es la sensación. Muchos conocidos de allá estaban muy tristes y sintiendo como un desengaño, ¿no? Como al final no se puede creer en nada. Pero bueno, creo que el día después también es, bueno, un poco ese es el sentimiento en la hora caliente y después no queda más que continuar, por lo menos desde mi punto de vista, con la construcción del camino que hay que hacer. Sí, capaz que el producto final que es esta Constitución no era lo que el pueblo hace dos años demandaba. Y también esto que me queda dando vuelta es todo de la información y la desinformación que hubo. Ahí también hay que hacer una lectura, ¿no? Porque no puede ser que la opinión de las personas que estaban en la calle era nos van a expropiar, no hay escuelas privadas. Digo, hay también, claramente hay intereses de que esa información no llegue, eso sabemos, pero bueno, también un laburo fuerte ahí, hay como para hacer una crítica ahí, como para decir, bueno, ¿qué pasó con esta información que no llegó? Yo creo que eso, y no solamente en la cuestión en la boca de la calle, ¿no? Sino que realmente había personas que decían que si salía la prueba se iban del país, o sea, esto lo escuché, o me contaban, no, donde yo trabajo, mis jefes dicen que, o sea, o hay tengo compañeros que están comprando departamentos en otras partes de Brasil o en otros lugares porque van a sacar los capitales, ¿no? Ya hay, de hecho, la inflación en Chile ya se siente, los capitales ya muchos se están sacando, y es muy, muy loco porque al otro día de que salió el rechazo, el dólar que había empezado a subir bajó rotundamente, como que el mercado mostró enseguida una tranquilidad. Entonces, eso la gente, cuando la economía se pone en ese lugar, también lo mueve a los que dependen de ese empresariado que amenaza con dar vuelta a todo, ¿no? Como, bueno, gana el apruebo y acá los que tenemos la plata nos vamos a ir del país y, bueno, se van a arreglar ustedes. Entonces, un poco fue eso. Ahora, también esta semana hubo una reacción por parte de, por lo menos, los sectores estudiantiles, ¿no? Que volvieron sí, a las calles. Sí, hubo mucha movilización. También volvió la represión, se vieron las corridas nuevamente. Y bueno, esto también lamentablemente volvió a verse en un Santiago donde uno pensaba que bueno, esto ya no va a pasar por ahora, ¿no? Como nuevamente hay como una revuelta y yo creo que hasta que esto se vuelva a acomodar. De todas formas, ya están hablando hoy de una reunión. Ya se reunieron esta semana y se vuelven a reunir la semana que viene para ver cuál es el camino entonces para una nueva convención constituyente. O sea, el horizonte ese sigue en pie y creo que es una demanda que el gobierno de Chile no va a desconocer, ¿no? Claro. Bueno, noticias internacionales. Noticias internacionales entonces, en este momento. Entonces, me encantó, me encantó. Recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Tenemos buenas nuevas, buenas nuevas, sobre todo para la carpintería Rafita Nahuel. Que la carpintería Rafita Nahuel, contanos, Pablo Bassi, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una carpintería que ahora nos está escuchando. Bueno, ya nos vamos a ir al entrevistado, pero la carpintería Rafita Nahuel ha recibido una gran cantidad de madera, una gran donación que van a utilizar esta madera justamente para construir mobiliario para espacios de uso público del querido Parque Nacional Nahuel Huapi. Así que para tener más detalles, para que nos cuente por qué eligieron esta carpintería y cómo es la cuestión, es que ya estamos en comunicación con Benjamín Ancán. Él es parte de la Intendencia de Parques Nacionales, trabaja en el Parque Nacional, así que le damos la bienvenida aquí a 33 de Mano. Benjamín, Luciana te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, la audiencia. Buenas tardes, Luciana. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, bien. Contentos, contentas por esta noticia. Contanos qué es la carpintería Rafita Nahuel. Bueno, mira, te cuento en realidad del aporte que hemos hecho nosotros como institución. En este caso, vino una solicitud a la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, a cargo del licenciado Horacio Paradela, y por parte de la organización también, del cual al margen, y de la carpintería Rafita Nahuel, con el cual ellos necesitaban materiales para madera específicamente para hacer una elaboración de unas mesas. Y bueno, hemos podido aportar con la ayuda de un poblador dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, que es Roberto Ávila, de Brazo Huemul, que él tiene ahí habilitado un cuartel forestal por nuestra institución. Él ha podido colaborar con la posibilidad de acerrear la madera que se necesitaba para tal fin. Bien. ¿Y por qué eligieron esta carpintería? Ellos están trabajando hace rato ya con la parte social, viene, bueno, están trabajando ellos varios chicos ahí que se dedican a, más que nada, a la gente que están en los barrios con la posibilidad de hacer algún emprendimiento y de salir adelante, así que nos pareció importante darle una mano, ya que el Parque Nacional también, digamos, está dentro de lo que era Ciudad Bariloche, dentro de lo que era sociedad también en los barrios, así que dando una mano de esa manera se pudo llegar a dar una ayuda ahí a la carpintería para que puedan elaborar distintos productos. Bien, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es la cantidad de madera que se ha podido donar? Y el metro cúbico, más o menos, yo no soy muy ducho, pero deben ser alrededor de 10 metros cúbicos de madera para tal fin, más o menos. Bien, bien. Gran laburo, entonces, que van a hacer los pibes y pibas del semillero. Ahí, buenísimo. Bueno, y la verdad que está buenísimo que suceda este vínculo, ¿no? Entre lo que es el parque, entre lo que son estos espacios que le dan posibilidades a muchísimos pibes y pibas de los barrios, ¿no? Como es en este caso esta carpintería que forma parte del semillero ahí de nuestra querida cooperativa de Almargen. Sí, sí. La verdad que sí, es un golazo poder ayudarnos y bueno, que ellos también puedan cumplir con su objetivo, ¿no? Total. Bueno, y entonces el fin es construir, ¿qué? ¿Un mobiliario como qué? Van a construir mesas que después son usadas en usos públicos en distintos lugares del parque. Bien, bien, buenísimo. Entonces, ¿en todo el Parque Nacional, digo, van a estar distribuidos en todos los lugares del parque? En distintos lugares, sí. Después, bueno, se acuerdan con la gente de la Intendencia también los lugares donde quedan ubicadas las mesas. Ya han hecho, de hecho, una importante cantidad y la verdad que están muy lindas, hermosos. Terrible trabajo lo que hacen los chicos. Bien. Bueno, Benjamín, la verdad que para nosotros es un placer y un gran orgullo que puedan dar esta cantidad de madera para que aquí los pibes y pibas de nuestra carpintería puedan trabajar y que, bueno, esto que decíamos, ¿no? Destacar este vínculo entre ustedes, entre la cooperativa. Digo, la verdad que es buenísimo este tipo de iniciativas. Son hermosas las mesas. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo son para que quienes nos están escuchando, para que le mandemos ahí una foto de lo que de las mesas que estamos haciendo. Son una mesa hexagonal, la verdad que están con asientos individuales, redondas, bueno, hexagonal, y la verdad que son muy cómodas y muy bien reforzadas. Tienen también no solo de madera, sino también tiene hierro, que ellos lo elaboran ahí. Bueno, los chicos la verdad que tienen un diseño espectacular. La verdad que transmitirlo de aquí, digamos, es medio difícil, pero son hermosas y el uso del cual se da es un uso que se puede disfrutar en los lugares donde se ubican las mesas. Bien. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, y Benjamín, ya que estamos por acá, nos están soplando, nos están diciendo que bueno, que vos haces un gran trabajo también con aquellas comunidades que viven dentro de lo que es el Parque Nacional, que también han podido llevar electricidad solar a aquellos parajes que son bastante alejados, ¿no? Donde no entra, donde es difícil entrar. Sos una persona que viene de la estepa. Bueno, la verdad es que sos una persona completita, al parecer. Sí, yo en realidad me crié en una comunidad dentro de lo que es Línea Sur. Y ya hace 17 años trabajo en el Parque Nacional de Guaguapi. Comencé como brigadista en incendios forestales, pasé por distintos lugares. En el 2007 me recibí de guardaparque de apoyo. Y bueno, hemos venido trabajando con distintas comunidades mapuches. También me ha tocado trabajar en la conformación de lo que es el Comanejo. Pero también hoy me toca trabajar ya hace unos años con la gente que en parque se le llama como categoría de pobladores criollos. Claro. Que están alejados, preexistente al parque, muchos están antes de la creación del parque, pero bueno, es por políticas que han implementado también desde el Estado. A veces nos tocan, hoy que estamos nosotros, revertir algunas situaciones, y la verdad que el área social, como yo siempre digo, así como valoramos tanto lo que es la fauna nativa y la flora nativa, la importancia de la gente que está desde antes de la creación del parque, y de cómo muchas veces por políticas implementadas se han atrasado o no han podido ser tal vez provechosas sus oportunidades dentro del parque, es que al día de hoy hay gente todavía que ni siquiera cuenta con una luz, o un camino, o una accesibilidad, una comunicación, que son derechos que les corresponden, ¿no? Total. ¿Cuántas Pero comunidades o cuántas lugar, personas estamos más o menos hablando que viven dentro del parque? Nosotros estamos hablando más o menos alrededor de son 60 poblaciones criollas dentro del parque, con un promedio más o menos de 5 personas, promedio estoy hablando por familia. Y asimismo, por ejemplo, que en la población Barría en el Manso son tres núcleos familiares a su vez, digamos, ¿no? Y bueno, me toca trabajar desde la frontera de Chile con la población que está Turra, por ejemplo, en Chile, al límite con Chile, en Paso León, y aquí hoy estoy en Villa La Angostura, estoy viniendo de una población Betanzo, de al límite con el Parque Nacional Nahuel Huapi, acá en lo que es Lago Hermoso. Para darle más o menos un pantallazo de dónde me toca mi trabajo, digamos, moverme, articular con los guardaparques territoriales, los cuales ellos también están cumpliendo una función dentro de las seccionales, ayudarle en el crecimiento básicamente de la vida de los pobladores dentro del parque, que tengan un buen estar, un buen pasar, también que tengan nuevas experiencias, que puedan ser ellos quienes puedan ser también administradores de uso público, digamos que lleven un manejo ganadero acorde al contexto donde ellos están, que les sirva a ellos primeramente y también al parque, ¿no? Total. Laburamos distintas áreas, a las partes forestales, por eso en este caso Roberto da una mano también con la gente, en este caso de esta organización, también hemos estado ayudando a chicos que están en la carpintería del 20, que ellos también con desperdicios que digamos de alguna manera sí que tiene Roberto del aserradero, ellos elaboran cosas muy lindas, rústicas, y eso también se ha podido colaborar con un traslado con el camión de Parque Nacional, con guía, todo como corresponde, claro, al lugar de la carpintería de ellos en el kilómetro 20, digamos también. Enorme laburo, Benjamín, el que vienen haciendo. La verdad que felicitaciones, muchísimas gracias de parte de toda la carpintería por toda esta enorme donación. Y bueno, que siga creciendo, que siga creciendo desde el pie todo este enorme laburo que se está haciendo conjunto. Gracias de corazón por esta comunicación. Todos los lugares que mencionaste te están escuchando porque la Radio Nacional llega a todos estos lugares, así que te mandamos un gran abrazo. La seguimos después porque nos quedamos sin tiempo, pero la seguimos en otra porque da para charlar largo y tendido con vos, Muchísimas gracias, Luciana, y agradecido a mi vida también porque, digamos, puedo hacer esto, agradecido a Dios por poder ser nexo de bendiciones de muchas cosas. Y nada, siempre digo que el hacer a veces también nos lleva a equivocar, pero siempre tuve la enseñanza que el error nos sirva para mejorar, pero que el peor error sería detenerlo. Así que aliento a que las organizaciones y los compañeros que siguen dando una mano para cambiar distintas realidades se animen, y que el Estado, en este caso Parque Nacional, siga siendo también un nexo para muchos otros proyectos lindos que se desarrollan en la ciudad de Bariloche. Ojalá, ojalá. Entonces, Benjamín Ancán, un abrazo grande. Abrazo. Ahí pasaba entonces el que forma parte de la Intendencia de Parques Nacionales con esta gran novedad para nuestros pibes y pibas del semillero, esta gran donación para que siga haciendo todo este enorme laburo. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. estilo Duquén. Representando a la LDM. Con el instrumental. Sigo siendo el mismo pibe, que no lo van a cambiar. Adicto al quinto, a casa temprano no va a llegar. Mamá preocupada de que algo me pueda pasar. La miro a los ojos, le digo la muerte de chico me vino a buscar. A los 5 años me quiso llevar y no lo pudo lograr. Entre fuego y ceniza, su sueño lo quiere lograr. Quiere llegar tan lejos que no lo puedan parar. Para el día de mañana, darle todo a mamá. No soy el mejor en la escuela, si en la nota musical. Esto le deja secuela, técnica asunto de rap. Quiero morir en Impala, como lo hizo Tupac. Mi nombre se va a gritar fácil cuando se escuche mi rap. Nací entre la pobreza, en busca de libertad. Yo ya no busco ese oro, me fijo en lo espiritual. Me van a poder soltar todo estos versos con tanta verdad, de fuerza y crueldad. Estamos escuchando algo de la música que seguramente va a estar sonando en esta nueva edición del festival Es con los Pibes, en este caso la edición número 8. Estamos en comunicación con Lautaro. Lautaro es del barrio Malvinas, es freestyler y está ahí en la organización de esta movida. ¿Qué tal? ¿Cómo va, estimado Lautaro? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? De 10. Le hago una consulta a Lautaro. ¿Usted se hace llamar Lautaro siempre o tiene un nombre así de freestyler? Más que nada me dicen Lauti, freestyler RC. Y si no, me dicen Tabli también. Perfecto. Bueno, estábamos escuchando ahí en el arranque uno de sus temas, de lo que usted viene haciendo ahí como freestyler. ¿En qué consiste esta edición de Es con los Pibes? Y consiste de que cada uno de los chicos que estén en el evento muestren su talento, que puedan mostrar lo que tienen y lo que vienen haciendo. Así como estoy yo ahí siempre. Esta es la tercera edición que estoy invitado. Y nada, se trata de pasar una tarde hermosa y mirando gente que es verdaderamente talentosa. Me voy a corregir porque dije la número 8 es la tercera edición. Tiene razón usted, Lauti, por corregirme. ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a poder disfrutar ahí en la zona de Onelli y Sobral? Se va a poder disfrutar breakdance, folclore, freestyle y bastantes cosas más. Esto es el 10 de septiembre, desde las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde hasta las 7, si no me equivoco. ¿Y cómo se arma la movida esta para que la gente y los compañeros de las diferentes disciplinas se sumen a participar? La arma un territorio que organiza siempre los eventos en cada lugar. Tienen un mes de arreglo para acomodar las cosas y comunicarse con cada de los artistas que van a estar invitados en la tercera edición. Buenísimo, Lautaro. Bueno, lo interesante de esto también es poder ver y escuchar nuevas disciplinas y movidas. Contanos aquí a los que por ahí quedamos un poco alejados y a veces, por ejemplo, vamos ahí a la zona del SCUM y vemos que se desarrollan las batallas ahí en la zona del anfiteatro. O el otro día, por ejemplo, en pleno centro cívico, una movida en que las batallas se daban entre residentes de Bariloche y también los chicos y las chicas que estaban viniendo de los viajes egresados. Buenísima esta movida. Mire, le cuento, cuando en los 80 yo vine de viaje egresado, nos decía, no te cruces con lo de Bariloche, porque como residente te van a ver y se va a armar la podrida. Me pareció brillante esto que pueden armar ustedes de hacer esta confrontación desde las palabras y desde las ideas. Un verdadero lujo, perdóname. ¿Y qué es ser freestyler? Y ser freestyler es algo que te hace bastante bien, que te cambia la vida. Es soltarte, soltar lo que tenés adentro, comunicarte con uno, hacer llegar a la gente un mensaje que podés dar a base de canciones, a base de acciones con palabras, de poner una pista y si tenés un mal día o te va mal en algún lugar, vas y te desahogás, haces una canción. Te descargas haciendo un montón de cosas. El freestyle es algo mágico que vas a encontrar y que vas a poder admirar toda la vida. Lauti, ¿vos tenés algún referente dentro del ambiente? Yo tengo un referente que se llama Conra, que es un amigo que lo escuché haciendo rap, el cual me inspiró a hacer lo que estoy haciendo hoy en día y me llevó algo tan lindo como la cultura que hay acá en Bariloche. que hay una gran movida, la verdad, ¿eh? Sí. Se ve por diferentes lugares y buenísimo que se abra esta movida. Aparte, sobre todo esto, ¿no? Que en realidad para que ustedes estén, tienen que estar ustedes nada más, porque no necesitan amplificación, no necesitan, por lo menos para que suene y para que se genere el espacio, están ustedes ahí y se hace cultura. Claro, tenemos el parlante y tenemos la voz, que es nuestra voz, sin micrófono, sin nada. Nos juntamos con todos los pibes a hacer rap, a freestylear, a batallar. Y la gente se copa, como decía usted, en el centro cívico, que por ahí vienen chicos egresados que también rapean y justo caen al centro y ven que hay un evento, se anotan. Y eso lo generamos todos con amor y pasión al arte. Lauti, la última, repetinos entonces, ¿dónde, cuándo y a partir de qué hora podemos ver todo el arte que generan? Mañana 10 de septiembre a partir de las 3 de la tarde, en La Llave, entre Onelli y Doral, creo que es. Sí. A partir de las 3 de la tarde hasta las 7 ya pueden, están invitados todos a escuchar arte, folclore, breakdance, un montón de cosas más, no se la pueden perder. Te agradecemos mucho por estar aquí en 33 de Mano en Radio Nacional. Y si te da ganas, mirá, nos encantaría que suene esta movida cultural de Bariloche, de la región, aquí en el aire de 33 de Mano. Así que quedamos en contacto, pero en realidad te estamos mangueando música. Te mandamos un abrazo grande, Lauti. Ya, igualmente, cuando ustedes quieran. Venite a freestylear, Lauti. Venite a freestylear acá a la radio. Bueno, ustedes me mandan un mensaje y yo voy. Dale. Con todo gusto. Dale, grosso, Lauti, grosso. Abrazo grande. Listo. Chau, chi. Bueno, lo he escuchado yo en una de las ediciones anteriores. Es muy bueno este pibe, ¿eh? Es muy bueno del barrio Malvinas de acá. La verdad que la movida, como decías vos, Fabi, que se está armando, está buenísima, buenísima. Llegó el taxi, así que preparemos los petates y nos vamos cada uno rumbo para las casas. Nos fuimos. Si nos estás escuchando en vivo, sacá la sabiola por la ventana porque hay una luna de aquella, según me dice. ¡Increíble! ¡Increíble! Mire, pero mire la agosta, sí, por favor. Dice que haga, gire, porque nos avivó de toda esta situación Pablo Bassi, que de repente, claro. O sea, pensamos que estaba perdido mirando la lontananza. Claro, tipo, se había colgado mirando y dijimos, ¿qué le pasó? Y no, estaba mirando la luna maravillosa, gorda, hermosa, brillante, que está asomando luna llena, ¿no? Luna hoy tenemos llena, luna llena ahí. Hermosa, hermosa luna llena, así que sí, miren la lunita que está asomando a esta hora, si nos está viendo en vivo, por supuesto, como decía Fabi. Y bueno, nos vamos, la pregunta, ¿planes o no planes? Déjenme hacérsela, que a mí me gusta, soy chusma yo, me gusta. Yo estoy para una cerveza. ¿Ahora? Sí. ¿Sí? ¿Yendo? ¿Jenderson? ¿Qué dice, Moraga? Yo no sé. Ah, no sé y se hace rogar un poco más. Se hace rogar. ¿Y usted agosta? Yo me voy a estudiar. ¡Callate! Pero no, ¿cómo que no? Pero déjeme ir con ustedes hasta el sexto.